ante la conmoción que generó en Córdoba el cuarto caso de femicidio en lo que va del año, con la muerte de Yamila Garay, que se conoció el pasado lunes. La localidad serrana de Huerta Grande reflexiona sobre lo que ocurre en el tejido social. El comunicador Juan Jacobs, miembro de Radio Panamericana, explicaba lo siguiente. Creíamos de que nunca nos iba a pasar, ¿no es cierto? Este es un pueblo muy tranquilo, nos conocemos todos, la conocíamos a Yamila, lo conocíamos al joven que estaba detenido, que pareciera ser que era el novio de ella. Se cree que sí tienen una relación un poco difícil, no hay mayor información sobre eso hasta el momento, se está tratando de respetar un poco el dolor de la familia, no queremos tampoco ir a acosarlos con preguntas para empezar a profundizar ahora el caso personal de la situación de Yamila, cómo fueron sus días previos. Yo creo que esto, con el pasar de los días, nos vamos a ir enterando bien qué es lo que pasaba ahí. Y sí, nos estamos empezando a hacer una reflexión un poco más profunda como pueblo, como sociedad, de qué es lo que nos está pasando con respecto también a las instituciones del pueblo, a las autoridades, a las diferentes actores de la sociedad, qué rol estamos jugando para evitar que estas cosas pasen. Yo creo que es la primera impresión y la primera reflexión que nos estamos dando. Por su parte, ante este nuevo caso de violencia de género en Córdoba, la licenciada en psicología Mónica Arévalo, miembro de la Fundación Abrazos, sostiene que hay que trabajar desde la promoción de derechos y desde la prevención. Seguramente que hay formas de prevenir. Yo creo que lo importante es empezar a cuestionarnos en la cultura que vivimos, ¿no? De la manera que estamos educando a nuestros hijos, la manera que estamos educando a nuestros adolescentes, los niveles de tolerancia hacia la otra persona, el respeto, tiene que ver también con una educación de valores, de poder darnos cuenta y de cuestionarnos todas las conductas que vemos o que recibimos desde otros lugares, en los cuales me hace daño y yo no lo puedo registrar como conductas que me hacen daño, ¿sí? Porque están tan naturalizadas las relaciones desigualitarias e inequitativas, en las cuales no vemos, no nos damos cuenta. Desde Radio Inédita, en la ciudad de Cosquín, reportó para el informativo Farco, Emilce Romero Gilman.